Ella pinta con un beso cada día, una sonrisa en el rostro de su amo, y despeina con su mano la ternura que reposa en el alma de los dos. Las mañanas los encuentran caminando por la calle en la que despierta el sol, y el amor que respira dentro de ellos oxigena la mirada de los dos. Siempre al final tocan y se van, regresarán cuando estalle la ciudad y encontrarán el lugar donde los vi, donde nació esta canción. La alegría de abrir cada mañana y en sus miradas verlos vivos por amor, invencibles ante el frío que golpea, generando más calor entre los dos, deshojando y juntando margaritas en el tiempo que transcurre. Ahí estoy yo decidiendo y escribiendo entre ellos esta magia que transforma mi canción. Siempre al final tocan y se van, regresarán cuando estalle la ciudad y encontrarán el lugar donde los vi, donde nació esta canción. De nuevo se enciende.

necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Sin sueños en la estación, mientras la gente indiferente los vio y siguió. Piden a gritos nuestro cariño, la compasión, rostros tendidos y transitados por el dolor. Familia, tampoco escuela ni educación. Nadie se entera si tienen fiebre, frío o calor. Quiero para cada niño sonrisas de primavera y a un pueblo comprometido con cada almita en pena. Pura ambición, viven al día en lo que llamamos discriminación. Sube el dólar, cae la vida, qué indignación. Abren los ojos, tender las manos y el corazón. Del cielo, basta de infierno, les doy mi amor. Estoy cantando esta chacarera, únanse a mi voz. Quiero para cada niño sonrisas de primavera y un pueblo comprometido con cada alma en pena. Amanecerá de nuevo, aunque hoy no salga el sol. Qué tremenda es la partida de nuestro amor. Amor tierno y sangrante que supimos conseguir. Contra viento y marea aprendimos a vivir. Dicen que una cacharracha ha irrumpido en nuestro amor. No es así, no es así. Y que en un cementerio sepultaron nuestro amor. No es así, no es así. Será de nuevo, aunque hoy no salga el sol. Cicatrices en el alma, profecía del amor. Muchas veces Buenos Aires nos ha visto sonreír y hoy nos ve pariendo juntos este modo de vivir. Dicen que una cacharracha ha irrumpido en nuestro amor. No es así, no es así. que en un cementerio sepultaron nuestro amor. No es así, no es así. Amanecerá de nuevo, aunque hoy no salga el sol. Qué tremenda es la partida de nuestro amor. Amanecerá de nuevo, amanecerá. El amor del alma no morirá. A cada auto que pasa, vestida de comercio y soledad, parada en el umbral de cada esquina, exhibe la sonrisa y el disfraz, disfraz que le ha quitado la alegría y el maquillaje de la dignidad. Entre tantos cuerpos que desfilan, ninguno se suma a tu ilusión. No hay quien abrigue el frío de tu llanto, ni te tome de la mano con amor. Mientras los días van pasando, puedo ver el almanaque y la vejez, que aquellos que te acusan y señalan no entendieron al Señor de Nazaret. Ni el fiolo que negocia el sacrificio y te entregará por 20 o por 10. En tanto termina la jornada y en tus ojos me permito componer la fatiga del amor abandonado, de los hijos y el marido de la piel. Tantos cuerpos que desfilan, ninguno se suma a tu ilusión. No hay quien te ilumine en el ocaso, pero hay quien te regala una canción. Una canción. Cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ríe y congrega, enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente

hacia una trampa mortal. Y aunque puedo llamarte mañana, la propaganda dice llame ya. Me queda corto un día de trabajo, no tengo tiempo para despertar. Todo comienza cuando nada termina, todo termina y nada vuelve a empezar. Bajar un cambio y no dejar que el tiempo me triture a mí, llevándome a cualquier lugar de la nariz. Bajar un cambio y sentir cómo comienza a latir la vida que abandoné por ir a mí. Canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad. Todo el mundo me aclamará. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Al humilde Dios levantará, al soberbio lo derribará, al hambriento le dará su pan, y a los ricos los despedirá. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Desde siempre Dios nos eligió para ser testigos de su amor. Su misericordia y su bondad con nosotros siempre estarán. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Enfermedad genera han dado cuenta dónde estoy. Ningún ideal, falsa religión, no se han dado cuenta cómo estoy. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Jamás al morir en una cruz nos dio su paz y libertad, pero al fin resucitó por la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Siempre junto a Él viviremos sin temor. Nada puede separarnos de su amor. Nada puede separarnos de su amor. Thank you. lluvia, el cielo parece triste y los pájaros no cantan mientras pinten días grises. Tiempos malos, buena cara, dice el saber popular, que si salimos afuera nos vamos a empapar. Ver cómo caen las gotas es ver al cielo llorar. Cuando se ponga contento vamos afuera a jugar. Ver cómo caen las gotas es ver al cielo llorar. Cuando se ponga contento vamos afuera. Por la ventana, a ver si el sol ya volvió. Se fue a pasear con la luna, o quizá se nos perdió. Para ustedes, mis amigos, hicimos esta canción, que aunque un poco desprolija, pusimos el corazón. Ver cómo caen las gotas, ver al cielo llorar. Cuando se ponga contento vamos afuera a jugar. Ver cómo caen las gotas es ver al cielo llorar. Cuando se ponga contento vamos afuera a jugar. Ver cómo caen las gotas es ver al cielo llorar. Cuando se ponga contento vamos afuera a jugar. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, si vivimos, amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino. Llegar a vos, la la la la la, la la la la la, la la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la la la la la, la la la la la, la la. Dulce doncella, el viaje fue muy pesado, hasta que vi a una doncella y así juntos caminamos para llegar, la la la la la, la la la la la. la vida. El amor es necesario. El que hasta ayer se evadía, hoy hasta el puente ha llegado. Lo cruzará. Sola por los que aún no han llegado, pero no los abandona, su huella les va dejando, la seguirá. Es la mejor comprensión. En realidad fue pasado. El presente nuestro Dios hasta el final. La la la la la la la la la la la. Dulce doncella, te seguiré. Calcuta, hoy lo hemos visto por televisión. Un río de hombres que nacen y mueren al sol. Un río de hombres que nacen y mueren al sol. El cielo en Calcuta hace que nazca en tu mano una flor. Que dejes de estar todo el día pensando en vos. Y que dejes de estar todo el día pensando en vos. El cielo en Calcuta hace que brillen tus ojos el sol. Y así poder ver dónde brota el dolor. Y así poder ver dónde brota el dolor. El cielo en Calcuta abre caminos para llegar. A tomar de la mano a quien morirá. Sonriéndole un rato para que muera en paz. En una camilla la anciana monjita la vimos partir. El cielo en la India espera por vos y por mí. El cielo en la India espera por vos y por mí. En una camilla, la anciana monjita la vimos partir. Se ha multiplicado en cada país. Se ha multiplicado en cada país. Camilla, la anciana monjita, la vimos partir. Se ha multiplicado en cada país. El cielo en la India espera por vos y por mí. Ha vencido el mar. Señor de Galilea, pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Pon tus pies en la huella del Señor de Galilea. Pon tus pies en la huella del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus pies en la huella del Señor que calma el mar. La palabra del Señor de Galilea. En tus labios la palabra del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. En tus labios la palabra del Señor que calma el mar. Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Pon tus pies en la huella del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar.

noche está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Aunque no cierre el ojo en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios. Me gusta que la gente tenga fe, que crean en los dioses, pero si no crees en los dioses no los molestes. Yo tengo a mi Dios, que es el sol, y quiero compartirlo con todos los que quieran compartir conmigo mi Dios, el sol, nada más. Padre Sol nuestro que estás en los cielos, dígame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, danos de hoy, así sea, amén. Más que a las palabras, Francisco es un mensaje de amor. En sus brazos abiertos, sus zapatos gastados, lo veo a Cristo en su corazón. Un corazón que se entrega a la vida, el de Francisco sale a caminar por las calles del mundo a la oveja perdida, con toda el alma salido a buscar. Desde el fin del mundo para todo el mundo brilla la luz, luz que no tiene fronteras, como en el cielo la cruz del sur. Recen por mí, recen por mí. Desde el fin del mundo para todo el mundo brilla la luz, luz que no tiene fronteras, como en el cielo la cruz del sur. Reza por mí, reza con María en nuestra tierra, regalándonos la vida de Jesús, abrigando con su manto nuestros tiempos, junto a la iglesia y sus ganas de vivir. Está gestando un nuevo nacimiento, quiere en tu puerta entrar y dar a luz. Necesitamos tomarnos de tu mano y despertar en la vida de Jesús. Iglesia, levántate y camina. Evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina. Evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina. Evangeliza con María otra vez. Bajo tu amparo los pueblos del mundo toman tu fuerza y crecen en el amor que une tantos corazones solitarios, latiendo dentro de tu bello corazón. Así la iglesia fundada por tu Hijo lleva en sus venas tu silencio y tu voz. Toda la vida con María en nuestra tierra, madre y estrella de nuestra salvación. Iglesia, levántate y camina. Evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina. Evangeliza con María otra vez. A caminar, te salvo la fe, Cristo en el centro de tu corazón. Iglesia, levántate y camina. Iglesia, levántate y camina. Evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina. Evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina. Sin quererme ir, un día volví sin querer volver. Escribí postales y descansé, y sin darme cuenta tiré la red. Un día me fui sin quererme ir, un día volví sin querer volver. Escribí postales y descansé, y sin darme cuenta tiré la red. Y vi la luz de aquellos barcos que vienen y van. Por esa línea que yo mismo tracé en el mar. Un día me fui sin quererme ir, un

sea tu mejor lugar. Creo en el nuevo día, te lo está trayendo el mar. Creo en tus brazos bien abiertos y esta canción que es para tu libertad. El viaje es a cualquier parte, queriendo hacer el bien. Veo que chocas a cada instante. Vuela la gaviota.

radio que está dando a luz la alegría de un mundo mejor. La buena nueva y el Dios de la vida, Radio María ofreciendo a Jesús. Radio María, una señal de amor. Radio María, en tu corazón, una señal que ilumina el camino para que en ti vuelva a salir el sol. Una señal del pesebre a la cruz, resucitando y se enciende Jesús. Radio María, una señal de amor. Radio María, en tu corazón. Razón de vivir, a tu razón de vivir. Puedo verte soñar, aunque no sea de noche. Puedo verte esperar lo que no ha llegado, que nunca el atardecer le mutile las piernas. A tu razón de vivir, a razón de vivir, oh razón de vivir la vida, sin saber bien por dónde va, oh verdad que habitas en mi alma, hoy quiere verte cantar, oh verdad que habitas en mi alma. Aprendí a conectar el cielo y la tierra. Mi vida es cantar y cantar, y también escucharte. Es mi razón de vivir, es mi razón de vivir. Aprendí a cruzar caminos llenos de piedra. Aprendí a caminar sobre la caliente arena. De tanto buscar y buscar una gota de agua, encontré un manantial que es mi razón de existir. Oh, razón de vivir la vida sin saber vivir. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos, tú eres mi Dios. Se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. Se escuchó mi voz, clave por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Te amo, Señor, siempre mi fortaleza y mi música también. Apacienta mis ovejas. Si me amas, entrégales mi amor. Si me amas, ofréceles ternura. Si me amas, dales calor. Encuentre en el camino la riqueza que hay en su interior, que descubran lo mejor de ellas mismas más que puedan escuchar mi voz. Muéstrales mi puerta abierta, al pasar las cubrirá mi amor, que detiene vientos y tormentas y hace nuevo el brillo de este sol. Señales mi senda, esa huella que ha dejado mi cruz, el lugar de las llagas y el costado, y la noche vestida de luz. Muéstrales mi puerta abierta, al pasar las cubrirá mi amor, que detiene vientos y tormentas y hace nuevo el brillo de este sol. Si me amas, no te adueñes de nadie. Si me amas, sos rebaño y pastor. Si me amas, comienza por ti mismo. Si me amas, bienvenido al amor. Muéstrales mi puerta abierta, al pasar las cubrirá mi amor, que detiene vientos y tormentas y hace nuevo el de este sol, de este sol, de este sol, de este sol, de este sol. Señor, haz de nosotros instrumentos de tu paz. Nada ni nadie callará este canto en defensa de la vida que late en el corazón. No queremos niños mutilados ni en trincheras, ni ocultos bajo la tierra sin poder crecer al sol. Vives de duelo, padres que no regresan, muertes sin sentido resucitan nuestra voz. Siembra paz, cosecha vida, enciéndete para alumbrar. La vida vale la pena, no hay fronteras para nuestro amor. انا اكيد بحب السلام، هيك بعيش انا وعائلتي واهلي بسلام. ادوناي الوي ادوناي اخاد كما نيرو تسيا شلون خبر. Demos esperanza que renazca la alegría entre tanta gente triste soñando a sobrevivir. La vida es bella, seas del país que seas, elevemos las banderas que educan para la paz. Invoquemos juntos al autor de toda vida, Dios, Allah, y trabajemos para la paz. Siembra paz, cosecha vida. prometer para alumbrar. La vida vale la pena, no hay fronteras para nuestro amor. Oh, se yo lo vi bromar, fui a se yo lo alegro. El hayat es su actir. No hay fronteras para nuestro amor. Allah, ya hab el salam. الله يحب العدل الله أعطانا الأمان Señor, ten misericordia de tantas vidas inocentes danos tu paz Señor, haz de nosotros instrumentos de tu paz de ti mismo sé original no imites a muertos vivos sé una luz natural no empalidezcas no endurezcas te irá muy mal nada contra la corriente nueva fuerza tendrás Sé valiente, trabaja por tu pan. No desfallezcas, no enmudezcas. Si cantas, canta. Siempre la ruta, yendo a algún lugar. Un rock and roll en el alma, para cantar y bailar. Nadie, tampoco superior. Eres lo que no aceptas en tu corazón. Sal de tu cueva, no te la creas, que tira muy bien. Siempre la ruta, yendo a algún lugar. Reprimimos la del corazón. Porque esa verdad que hay en tu corazón tiene necesidad de ponerse a cantar, también de dibujar que hay en tu corazón. No te dejes morir ni tampoco matar, porque el tiempo se va y la felicidad consiste en vivir lo que te toca vivir. Porque esa verdad que hay en tu corazón tiene necesidad de ponerse a cantar, también de dibujar que hay en tu corazón. No te dejes morir ni tampoco matar, porque el tiempo se va y la felicidad consiste en vivir lo que te toca vivir. Pidan que alguien quiere darles una luz para vivir. Busquen aunque no sea fácil, porque mucho encontrarán. Y aunque las puertas se cierren, llamen y se les abrirá. Muchas veces caminamos, haya o no haya sol. Y otras veces caminamos buscando y encontrando. Esa verdad que hay en tu corazón tiene necesidad de ponerse a cantar, también de dibujar que hay en tu corazón. No te dejes morir ni tampoco matar, porque el tiempo se va y la felicidad consiste en vivir lo que te toca vivir. Porque esa verdad que hay en tu corazón tiene necesidad de ponerse a cantar, también de dibujar que hay en tu corazón. No te dejes morir ni tampoco matar, porque el tiempo se va y la felicidad consiste en vivir lo que te toca vivir. Trabajemos por la vida, desde donde nos toca vivir. Renunciemos a la muerte, despertemos y a vivir. Multipliquemos las manos que desean construir, trabajando y dando vida por un mundo más feliz. Y a vivir con la esperanza cada paso, con sudor, con la alegría y la certeza de saber que hay vida donde hay. Emprendamos la tarea que nos da la dignidad de no ser jamás esclavos y ser libres para amar. Yo despejo la mirada y así puedo estar con vos. En la noche y en el día, resucito al amor. Y a vivir con la esperanza cada paso, con sudor, con la alegría y la certeza de saber hasta donde hay amor y a vivir con la esperanza cada paso, con sudor, con la alegría y la certeza de saber que hay vida donde hay amor. Desaparecen días que son así. Pasa nada, nada de nada, solo mi imaginación. Vivo buscando en mi oscuridad para poderme iluminar. Los candelabros me llevan al piano a cantar y a tocar. Llevo tu amor, amor sin fin. Sentir erosión al volcán, hay revolución dentro de mí, la transformación. Todos los días emprendo el viaje al fuego oculto de mi corazón. Es el lugar en el que todas las cosas suelen ser como son. Puedo no ver, pero puedo.

nunca termina tu imagen viva. Siempre ocupado y no se ocupa de nada. Siempre corriendo de aquí para allá. Dejo de lado el propio camino. Así no va a ningún lugar. Vivir al margen de sentirse vivo. Vivir de espaldas a la realidad. Dar y dar vueltas en el propio ombligo. Y ningún sueño para realizar. Volvé, volvé, volvé a tu vida. Volvé, volvé a tu corazón. Volvé, volvé a sentirte vivo. Volvé a cantar, hacelo por vos. Viajar atado a un chicle en la boca. Decís amigo a quien ni conoces. Palmó la lucha o computadora, te atrapó la misma red. Estar dormido con los ojos abiertos, vagando solo por la misma ciudad. Para la oreja la vida te habla, la banda está lista para tocar. Volvé, volvé, volvé a tu vida. Volvé, volvé. Volvé, volvé a sentirte vivo. Volvé a cantar, hacelo por vos. Volvé, volvé, volvé a tu vida. Volvé, volvé a tu corazón. Volvé, volvé a sentirte vivo. Volvé a cantar, hacelo por vos. Latinoamericano, con plumas ancestrales y los pies en el barro. No lo quiero flotando en ningún plato. Lo quiero mar adentro pescando el milagro, abriendo puertas, ventanas y armarios. Que corra aire fresco, aire renovado. Este lado del mundo tiene mucho para dar. Latinoamérica al mundo y este mensaje de paz. Yo quiero un papa latinoamericano, nacido de la sangre de tantos hermanos. No quiero un papa más papista que el papa. Que viva y sienta la vida en cada pueblo, abriendo puertas, ventanas y armarios. Que corra aire fresco, que siga circulando. Este lado del mundo tiene mucho para dar. Latinoamérica al mundo y este mensaje de paz. Thank you. ahora florece en Latinoamérica. Este lado del mundo tiene mucho para dar. Latinoamérica al mundo y este mensaje de paz. Latinoamérica pobre, su riqueza siempre es dar.